después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Sí. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante controversial dentro de todos los círculos de ecologismo y de no ecologismo, que es el tema de los alimentos genéticamente modificados, que la gente los conoce mejor como transgénicos, aunque ya vamos a aclarar un poquito ese término, que no así es totalmente correcto decirle transgénicos a todos. Pero antes que nada, tenemos que presentar en la gerencia general de esta emisora Radio Caracas Radio, el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción está Claudia Camperos, y hoy, regresando de sus vacaciones, está Adrián Cochenza. Muy bien, ya Carlos Peláez, que se encuentra a mi lado, está preparando todo este montón de material, bibliográfico, pero tú sabes que... y yo estoy preparando todo este montón, este universo de ignorancia para esparcirlo a través de las ondas hercianas. Casualmente, porque el tema de los organismos genéticamente modificados, pues ahorita está muy en boga entre el movimiento ecologista y con muy poca base científica muchas veces. Y yo casualmente en la universidad tuve que trabajar con transgénicos. De hecho, hice transgénicos, solo que eran, bueno, transgénicos de prueba. No eran para hacer comercio, pero casualmente estoy bastante bien empapado de ese tema desde nivel técnico. Así que, bueno, esperamos tener un buen programa. Y les recordamos que las vías para comunicarse con nosotros son por el teléfono, el 482-9750, 0212 482-9750, si no se encuentran en Caracas. También el número de la mensajería de texto es 3456, por un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y tenemos el Twitter, que es Prometeo, @PrometeoRCR. Adicionalmente tenemos nuestra página de Facebook, tipeando simplemente el Conuco de Prometeo o el Conuco de Prometeo.com. Ahí se les redirecciona automáticamente hacia allá. Y tenemos nuestro correo electrónico, el Conuco de Prometeo, @gmail.com. Por el cual nos pueden sugerir temas, porque este tema, por ejemplo, nos lo sugirió Esther, la usuaria de Twitter, @TotaLocura. Que nos dijo la semana pasada justamente, oye, ¿por qué no hacen un programa sobre transgénicos y tal? Y ayer casualmente, yo estuve en el encuentro de constructores de paz del Centro Gumilla, y por ahí anduvieron circulando una hoja de petición de prohibición de los transgénicos en Venezuela, porque ese es un tema que ahorita está justamente, no sé si se está discutiendo, pero hay como el proyecto de discutirlo en la asamblea, porque Monsanto ha estado haciéndole guiños al PSUV y no sé qué. Exacto, Monsanto, para empezar a contextualizar la cosa, es una corporación gigantesca que produce semilla transgénica y fertilizantes, no, pesticidas. Y bueno, ellos tienen un monopolio muy grande sobre muchas especies de semillas que son transgénicas, que las han hecho muy bien desde el punto de vista técnico y las comercializan muy bien. Entonces ellos están promoviendo en la Asamblea Nacional aquí en Venezuela la discusión de la ley de semilla. Bueno, no sé cuál es el nombre, porque siempre les ponen unos nombres súper rimbombantes, pero es básicamente la producción, la legislación que regularizaría el uso de semillas transgénicas en Venezuela. Sí, antes de eso, bueno, tenemos que recordar que en Venezuela durante muchos años se estuvo hablando muy mal de los transgénicos, y ahora parece que las políticas están cambiando con respecto a eso. Parece que a alguien se le ha mojado la mano por ahí, no sabemos qué, y vamos a tratar de aclarar hasta qué punto es verdad y hasta qué punto no lo es, cuáles son los riesgos o por lo menos hasta dónde creemos nosotros que existen riesgos con respecto a los transgénicos, porque se dicen muchas cosas, que el cáncer viene de los transgénicos, que está creando tumores, enfermedades raras, sí, que consumimos. ¿Por qué se dice eso? Sí, y sobre todo también aclarar cuál es de dónde vienen esos problemas, que algunas veces sí los hay y otras veces no son inventados, pero cuando los hay, ¿de dónde vienen exactamente esos problemas? Porque el trabajo científico de producir un transgénico no es necesariamente algo malo. Entonces no es que el transgénico es malo en sí, de pronto es un tema de manejo en algunos casos, en otros sí es verdad que se producen problemas ecológicos a partir de un transgénico. Entonces vamos a estar tratando de dilucidar un poquito eso, y lo primero que yo quería aclarar es qué significa un alimento genéticamente modificado. Sí, pues, qué, o sea, significa como que, un transgénico. Para empezar, bueno, existe desde hace, no sé, miles de años, desde que existe la civilización, la selección genética, porque el ser humano siempre ha escogido, ah, mira, este cochinito es más grande, entonces yo lo pongo con la cochinita más grande, claro. Y entonces nos salen cochinitos más grandes. Claro, y eso, bueno, lo que pasa es que, claro, a los que defienden el tema de la prohibición de los transgénicos no les gusta decirlo, pero eso es un organismo genéticamente modificado. La manipulación genética ahí es indirecta. Pero tú agarras los mismos genes que tiene la población de animales o plantas que tú te comes y tú los seleccionas de manera tal que los genes que te interesan estén en mayor cantidad y los que no te interesan salgan de del pool genético ahí, ¿no? Entonces, vale la pena decir que todas las especies de perros que existen en el planeta Tierra son producto de los humanos. Sí, de una selección artificial ahí. Pero entonces, vale la pena decir, disculpa que te interrumpo una vez más, porque Carlos Peláez, adelante, perdón. Adelante, sí, pero hace poco leí que el maíz inicialmente era una hierba que tenía como una pequeña vainita. Uh-huh. O sea, el maíz era chiquitico, como decirte, claro. El maíz, el jojotico chino. Claro. Y sí, lo fueron seleccionando hasta llevarlo al tamaño de la mazorca que conocemos actualmente. Bueno, y el tamaño de la mazorca que conocemos actualmente es nada comparada con las mazorcas que se comen los peruanos, por ejemplo. Que un grano de maíz de esas mazorcas es como, no sé, como una caraota blanca. Lleve su mazorca, y le recordamos que a través del Twitter usted puede comunicarse con nosotros. @PrometeoRCR. También, yo les recomiendo que vayan al mercado de los peruanos en los domingos o los sábados, que ahí se consiguen unos maíces bien buenos. Pero bueno, eso es solo un dato culinario que les doy. También tenemos nuestra mensajería de texto. El 3456, por un costo de un bolívar fuerte más básico, más IVA. Y el teléfono de cabina 482-9750. Por aquí Adrián pregunta que dónde es el mercado de los peruanos. Eso queda a la salida del metro de Colegio de Ingenieros, sábados y domingos en la mañana. Gracias, Carlos Peláez, por toda esta información peruana que manejas el día de hoy. Y volviendo un poco al asunto de la selección genética y los transgénicos, pues sí, el ser humano ha estado seleccionando genéticamente desde principios de la civilización las especies que más le interesan, tanto en vegetales como en animales. Eso que tú dices del maíz, es verdad para el maíz, es verdad para el trigo, es verdad prácticamente para todas las plantas de cultivo. Entonces, un organismo genéticamente modificado es un organismo al que tú en un laboratorio le repites los genes que te interesa o le quitas los genes que no te interesa, pero siempre trabajando con los genes que son propios a esa especie. Y un transgénico es específicamente un organismo al que tú le has introducido un gen que no le pertenece a esa especie. Por ejemplo, que tú le pones un gen de zanahoria a una planta de arroz. Eso es un transgénico. Entonces, generalmente, la mayor parte de los organismos genéticos, que también es un organismo genéticamente modificado, pero la mayor parte de los organismos genéticamente modificados no tienen transgenes, no tienen genes de otras especies. Claro, o sea, porque digamos que todavía se está haciendo una reproducción de manera natural. No, aquí, bueno, la reproducción siempre es natural, ¿no? Pero no, me aquí, refiero con la selección. Aquí la selección de genes es dentro de los genes que están dentro de esa misma planta. Pues tú no les estás añadiendo ningún gen que te va a dar cáncer, porque simplemente estás modificando la cantidad de genes que la planta tiene, no el tipo de genes que tiene. Muy bien, les recordamos que tenemos nuestro teléfono de cabina 482-9750, también la mensajería de texto 3456. Por un bolívar fuerte más básico más IVA. Y yo encontré, Peláez, un audio de unos chilenos. Sabes que los chilenos hay un movimiento muy grande antitransgénicos en Chile. Sí. Entonces, bueno, sí, hay muchísimos hippies allá en Chile. Mira, peleándose por esto. Antes de que sigamos con el programa, yo quiero decir que el gen, para que estemos todos en contexto, un gen es básicamente un pedazo de ADN que le da a la planta una característica que a ti puede o puede no interesarte. Okay. Para que tengamos claros los términos. Muchas gracias, Peláez, por toda tu información de doctor en biología. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos este audio que conseguí de una entrevista de unos chilenos que están muy abocados a la lucha contra los transgénicos? A ver qué piensan ellos y vamos a ver qué piensan ustedes allá en sus casas. Pareciera que el tema de los transgénicos no es algo tan masivo de conocimiento. Sí, una pena, respecto al daño que tiene y el origen. Y es tan importante saberlo porque finalmente es lo que todos los días nos echamos a la boca. Exactamente, fíjense que los estudios de medicina, los más modernos, todos apuntan que el gran problema de las enfermedades que están atacando a todo el mundo, alergias que usted jamás había disputado y que de repente se llena de las mismas y sufre, digamos, en febrero, en septiembre, tumores que aparecen de forma cada vez más cotidiana, problemas de déficit atencional en los niños, tienen un origen según estos estudios y tiene que ver con lo que comes todos los días. Vale decir, los transgénicos han sido catalogados en varios países, tremendos movimientos de protestas que hay, por ejemplo, en España y en Argentina, donde hay fotografías donde madres cargan a sus niños muertos, que por el hecho de darle soya transgénica, maíz de todas maneras, lo ha terminado asesinando a sus niños, provocando primero todo un tipo de alteraciones mentales, hasta que finalmente quedan postrados de por vida. ¿Cuál es el problema? Ellos saben que están haciendo algo malo, y es por eso que los lobbies han permitido que si bien hasta hace un tiempo, uno cuando compraba desde un paquete de galletas hasta algún animal envasado para su posterior alimento, decían cuando eran transgénicos que habían sido alimentados con trigo transgénico, y hoy día el lobby permitió que se le quitara ese rotulado para que finalmente tú no sepas qué es lo que estás comiendo. O sea, ya no aparece en la etiqueta. No aparece, no está la advertencia. Antes estaba como exigencia nacional, como en gran parte de los países donde se sabe que esto arrastra un tremendo mal para las personas. Cuando tú alteras la naturaleza y cuando tú alteras sobre todo lo que comes, lo que te hace funcionar diario, créeme que la naturaleza te va a pagar, te va a cobrar la cuenta por algún lado, y ahí es donde aparecen todo tipo de enfermedades crónicas. Para mí, esto una vez más es parte de la cadena del círculo vicioso, el tremendo negociado que implica enfermar a la gente, hacerle dependiente de los fármacos y derechamente convertirte en un paciente crónico y que no te das cuenta porque tu enfermedad no te la pegaste por ahí en otro lado, te la pegaste en lo que comes, en tu desayuno, almuerzo y comida. Muy bien, alguien que calme a ese señor, vale. Fíjate, nosotros en este programa, que es un programa, por supuesto, de ecología, y dependemos y defendemos lo que es la vida sana, la vida de la naturaleza, también podemos ser tildados de alguna manera de hippies, comeflor y todo lo que tú quieras. Pero sí, yo creo que no se puede caer en un extremo tal, por favor, porque creo que ese señor está siendo extremadamente ignorante. Mira, ese señor está yendo en contra de su propia causa, que es lo que le pasa a muchas organizaciones ecologistas. Ajá. Que es que se ponen a decir, no, porque es que el transgénico va a hacer que el cáncer y le va a salir 6 patas a los niños. No, el transgénico no hace eso. Entonces tú te vas a poner a argumentar con ese nivel de ignorancia y te va a salir el tiro por la culata, porque vas a perder credibilidad. Los transgénicos tienen problemas que están muy bien documentados y son muy específicos, y hay que revisarlos muy bien. Y tienen otra serie de mitos que yo no sé por qué los ecologistas siempre escogen los mitos, sí, para defender su punto. Entonces lo están haciendo mal. Entonces nosotros vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Ese señor dijo una cosa con la que estoy de acuerdo, que es el tema de las etiquetas. Los sí, transgénicos, yo sí creo que deben tener etiquetas, y deben tener etiquetas muy detalladas sobre qué tipo de transgénesis se hizo ahí o qué tipo de modificación se hizo ahí. Al igual que los huevos que tú consumes, deberían decirte qué tipo de alimento, claro, consumieron esas gallinas con las que tú estás, claro, alimentando. ¿Qué tipo de pesticidas se usaron para cultivar esos melones que tú te estás comiendo, me entiendes? Claro. O sea, ese tipo de etiquetas yo sí estoy de acuerdo con que se deberían exigir. Pero eso de que todas las enfermedades modernas son culpa de los transgénicos, tal cual como dice eso. Y además, porque es una conspiración de las grandes corporaciones, porque quieren que les compres medicina. Claro. Grandes corporaciones, yo estoy seguro que siempre han conspirado. Pero siempre han conspirado, ¿sabes? Es como que si tú, hay una de las temas de los transgénicos es usar menos pesticidas. Y entonces dicen, no, que el pesticida que se usa para los transgénicos también es dañino. Sí, pero es menos dañino que el que se usa normalmente. Entonces, cuando tú lo que pides es que no, porque, ¿sabes? El tema de la comida orgánica es que no se usen transgénicos, pero tampoco se usen pesticidas, tampoco se usen fertilizantes. Eso lo hace menos rentable. Hace que, no, que... para el agricultor que logra sacar cosecha en esas condiciones lo hace más rentable, sí, porque pero... vende esa cosecha carísima. Es carísima. Hippies. Fíjate, es carísimo el producto final, pero la producción es mucho más reducida. Es mucho más baja. Entonces a mí me encantaría, además que yo soy ecólogo, a mí me encantaría que todo el mundo pudiera comer comida orgánica. A mí eso me parecería excelente. Pero a veces pero la realidad del mundo... tampoco eso no es una estrategia de mercadeo para poder vender más caro un producto. Claro, claro. Ahorita es una estrategia de mercadeo, pero el problema es que somos chorrocientos millones de billones de personas. ¿Cómo tú alimentas? Tenemos un problema de hambre en el mundo. Tenemos que resolverlo de alguna manera. Mira, yo, si usted me dice, vamos a ir reduciendo la población poco a poco para poder eventualmente comer comidas que estén absolutamente libres de transgénicos, yo estoy absolutamente de acuerdo con ese planteamiento. Y más de uno saltará por ahí, empezando con gente vestida con sotana, por ejemplo. Sí. Entonces, sí. Es un tema muy delicado. Es un tema al complicado. Regreso, yo creo que deberíamos recordar nuestros contactos y al regreso volver con el asunto de cuáles son estos temas donde están muy documentados los problemas de los transgénicos. Sí, porque y los sí mitos. Los tiene, claro. Y para ustedes que nos están escuchando en casa y que quieren participar, 482-9750 es el teléfono de la cabina. Y la mensajería de texto, 3456. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM.